Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa. Este es su amigo Iván Balabarga, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, en Sudamérica. Todos nuestros amigos que semana a semana nos siguen a través de este canal de YouTube, también nos siguen por el podcast en iTunes y por la página web de un servidor www.ivanbalabarga.org. Un gran abrazo a todos nuestros amigos quienes han apoyado la iniciativa de empezar a transmitir una temporada de programas solo en torno a la temática del noviazgo y todo lo que tiene que ver con ellos. Hemos recibido 53 comentarios de personas que quieren seguir con, quieren que se inicie este programa, y otro tanto, otro medio ciento de ánimos, de buena fe de la gente que quiere escuchar el programa. Así que muy pronto estaremos saliendo al aire con un nuevo programa. Estamos pensando en el título, pero la temática siempre es en torno al noviazgo. Bueno, estamos ahora, hemos llegado a la lección número 9, correspondiente, hoy es para el sábado 27 de noviembre del 2010. El título es Rispa, la influencia de la fidelidad. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la lección de Abigail? Esa lección en la que la mujer tenía todo en contra, tenía todo, estaba casada con un tipo de baja calaña, un tipo pues necio, tonto, incapaz de poder asumir un liderazgo ético, y aún así esa mujer fue muy capaz, mucho más sabia que su esposo, para apaciguar la ira de David. Ahora tenemos una mujer, Rispa, que también gira su vida en torno al reinado de David, y vemos a ella en dos situaciones muy interesantes en torno al rey. Primero, cuando David estaba creciendo en poder, porque ustedes saben que David empezó a tener varias concubinas, lo cual Dios no sancionó como que debía hacerse. Eso es pecado. Un matrimonio debe ser de un hombre con una mujer. No hay concubinas. Si está en la Biblia, no significa que nosotros debemos seguir ese ejemplo. Simplemente está en la Biblia porque la Biblia muestra las cosas tal cual fueron. Y nosotros vemos en la historia de David los diferentes momentos de infelicidad, justamente por tener muchos hijos de muchas mujeres. Bueno, pero vemos que David está teniendo tantos hijos, y para la cultura de aquella época, pues tener muchos hijos significaba tener prosperidad y asegurar el futuro estable de la familia. Mientras que la casa de Saúl iba menguando. Una de sus concubinas era Rispa. Y Rispa justamente fue envuelta en un comentario que se hizo de que Joab estaba teniendo pues relaciones sexuales con una de las concubinas de Saúl. Esto condicionó que el general, el hombre fuerte de la casa de Saúl, le jurara lealtad a David. Entonces fue una mala movida política. En todo caso, Rispa siempre se mantuvo en perfil bajo, y eso le permitió seguir con vida. Pasados los años, en otro episodio de la lección, encontramos que los gabaonitas, que casi fueron exterminados por Saúl, estuvieron pues siempre en mansedumbre esperando que llegara el momento del ajuste de cuentas. Y un día Dios manda una sequía al pueblo de Israel. Y entonces, cuando David pregunta al Señor por qué, el Señor le responde: porque la casa de sangre de Saúl había querido exterminar a los gabaonitas y no se había hecho justicia. De inmediato David va y consulta a los gabaonitas y les dice: oiga, pues, ¿qué quieren ustedes que hagamos? Bueno, me dicen los gabaonitas, muy humildes ellos: no queremos nada, todo bien, no hay problema. Bueno, no, ustedes digan y se hará. Bueno, mira, si insistes tanto, danos a 7 hijos de Saúl y nosotros los colgamos y se acabó, pues, ¿ya? Bueno, pues dice David, y al primero que se le vino a la mente fue Mefiboset, pero no lo trajo porque él había hecho un juramento con Jonatán, su padre. Entonces buscó además hijos descendientes de Saúl, y justamente estaban los hijos de Rispa. No sé si tú alguna vez has visto una madre ver morir a sus hijos. Rispa los vio colgados a esos muchachos, y cuando los descolgaron, ella puso una carpa ahí para evitar que las aves y las bestias fueran a comerse los cuerpos de sus hijos. Terrible, terrible. Esta actitud de Rispa llegó a oídos del rey, y el rey se dio cuenta que la sequía no cesaba. Ah, es que no solamente es hacer justicia por hacer justicia, se trata también de buscar la reconciliación de las personas, de las partes. Entonces, ¿qué hizo David? Mandó traer los huesos de Jonatán y de Saúl, y de esos colgados, y los sepultó como debía ser. Recién ahí, Jehová fue propicio con la nación. ¿Ves? O sea, no se trata de ajustar cuentas por ajustar. No podemos dejar corazones dolidos. Tenemos que buscar la sanación de las relaciones. La justicia va a llegar. La enfermedad, porque te has portado mal, va a llegar. El dolor de tus pecados te va a alcanzar en algún momento. Pero ojo, tú no te puedes quedar siempre pensando, ah, me penaron, ah, me quedé sin amigos, ah, qué pena de mí, qué tragedia la que me sigue. Tú no puedes pensar así. Esa no fue la actitud de Rispa, y de Rispa tuvo mucho que perder y perdió mucho. Sino que Rispa decidió asumir el control de su propia vida y ser parte del proceso de sanación y de la unidad del reino de Israel. Una vez que todo se calmó con la casa de Saúl, David empezó a reinar en una nación ya unida. Y de manera indirecta Rispa tuvo que ver aquello. Yo pregunto, ¿cuál es tu influencia en la iglesia? ¿Eres un hombre conciliador? ¿Eres una mujer conciliadora? ¿O eres una de aquellas personas de confrontación, de choque, que busca maltratar a tus hermanos, ponerte en contra del pastor, criticar a las personas? Leamos la lección de esta semana. Esta semana nos da duro a ti y a mí. Debemos ser personas ovejas del Señor, no chivos del Señor, sino ovejas, mansas. Y claro, cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas claras, pero a quien debe escucharlas, no a todo el mundo, sembrando chismes como lo hizo el diablo en el cielo. Querido hermano, querida hermana, espero pues que el Señor te ayude, que el Señor nos dé el coraje, la raza de Rispa para mantenernos fieles, para ser justo, para aceptar la justicia, ojo, y también para poder ser parte de el restablecimiento de las relaciones humanas. Que el Señor te cuide, que el Señor te ayude. Un gran abrazo para todos nuestros amigos, un gran abrazo para mi hermana Inés, que está allá en España. Estamos orando por ti, porque Dios te dé salud. Si tienen algún motivo de oración, por favor, pueden hacerlo a través del Facebook, dejar su motivo de oración para orar por ustedes, y, ¿por qué no?, hacer presente el motivo de oración a la comunidad que escucha este video. Quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan. Estamos llegando cerca a las 1000 visitas semanales, y hemos pasado ya la barrera de las 100 descargas del podcast, así que seguimos creciendo y trataremos de seguir orando por ti. El Señor te cuide, que tengas unos bonitos días en compañía de nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima.